sufrió por darte la felicidad, porque hoy eres tan cruel y le vuelves a golpear, porque no quieres escuchar que él tan solo te quiere amar. Tal vez hoy nadie te pueda detener, pero sé bien que si te vas, cual hijo pródigo serás, y quién sabe si como él encuentres oportunidad. Tal vez hoy nadie te pueda detener, pero sé bien que si te vas, solo tristeza encontrarás, porque es el precio de la vanidad, vivir en soledad. Tal vez vayas por el mundo buscando tu ambiciosa ilusión, en chisme en delirante orgullo, pero jamás, jamás encontrarás un amor como el que Dios te da. Tal vez nadie te pueda detener, pero recuerda, recuerda que Jesús murió por ti y que siempre te amará. Tal vez hoy nadie te logre detener, pero sé bien que si te vas, cual hijo pródigo serás, y quién sabe si como él encuentres oportunidad. Tal vez hoy nadie te pueda detener, pero sé bien que si te vas, solo tristeza encontrarás, porque es el precio de la vanidad, vivir en soledad.